Lección número 10. Nuestra esperanza. Para el 8 de septiembre de 2012. La vida en la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 28. Sábado 1 de septiembre. Para memorizar. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 20 y 21. Pensamiento clave. Pablo brinda a los tesalonicenses, líderes y miembros laicos, consejos muy prácticos y también espirituales acerca de cómo relacionarse unos con otros. Pablo concluye su primera carta a los tesalonicenses con 17 amonestaciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 22, seguidas por una oración final. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 al 27. La lección de esta semana comienza con tres amonestaciones acerca de la actitud de los miembros de la iglesia hacia sus líderes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. A estas amonestaciones siguen seis imperativos con respecto a cómo deben conducirse los líderes de la iglesia hacia su gente. Ocho breves amonestaciones siguen en los siguientes siete versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 22. Están organizadas en dos grupos. Tres son consejos sobre tener una actitud cristiana positiva. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18. Y cinco se relacionan con luz nueva en la forma de profecías. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 al 22. En la oración final, Pablo resume el tema principal de su carta: que los creyentes de Tesalónica continúen creciendo en santidad hasta la segunda venida. Deben vivir cada día preparados para el regreso del Señor. ¿Qué mensaje de verdad presente podría ser más elocuente que ese?